Compañeros, soy Miguel Ángel Flores Camacho. Mi hijo fue asesinado el 16 de noviembre del 2009. Fue de una forma muy impune. Logramos la captura de una persona. Las autoridades, como siempre, nos han volteado la tortilla, como se dice vulgarmente. La muchacha estaba declarada confesa. Hicieron un cambio de las declaraciones a través del dinero. Yo les pido a ustedes, compañeros acapulqueños, ármense, pero de valor, para exigir a las autoridades justicia siempre. Estamos hasta la madre de lo mismo, de siempre que nos hable con la misma intención. Exijamos, autoridades, procurador, transparencia en la legalidad, que los casos nos estudien. Dicen, vamos a investigar y no hacen nada. Compañeros, armémonos de fuerza. Unidos podemos hacerlo. Gracias. De todos los ámbitos de derechos humanos, del periodismo, también mencionamos a Rodrigo Aguilera, editor de la revista Mundo Político, que desapareció desde el 22 de mayo de 2004. Bueno, no acabaríamos. Yo quisiera ya... Quiero pedirle al padre Jesús Mendoza si es tan amable de recibir a nuestro amigo Javier. Pásenlo. Antes de darle la palabra a Javier Sicilia, quiero hacer un llamado a las acapulqueñas y a los acapulqueños. Hemos marchado esta tarde y quisimos transmitir un mensaje muy claro. Estamos hartos de tanta violencia y con nuestra presencia en esta manifestación pública hemos gritado que ya basta.